AM1480, Sensaciones, apuntando alto. Es la hora 20:30. Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Es una inyección que Dios le dio a todos los varones. No lo juegan 22, sino más de 100 millones. Aquí lo trajo un inglés de graciosos pantalones. No se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gusto de encontrarnos otra vez con ustedes a través de AM1480, Radio Sensaciones, y de esta propuesta periodística que es Sábado Gol y que tiene que ver, ustedes saben, con toda la actualidad del fútbol juvenil, los distintos torneos y, por cierto, bienvenido fútbol. Ha comenzado la actividad oficial de este 2012 después de un largo tiempo de pretemporada y de especulaciones en cuanto a la forma de disputa de los torneos. Bueno, finalmente Juveniles A dijo presente, dijo se larga, y comenzó el torneo entonces en la jornada del día sábado. Se jugaron todos los partidos que estaban programados, algunos resultados y algunas cositas interesantes, pero en definitiva, si ustedes están aquí seguramente es porque están habitualmente a través de la página y saben o se han enterado durante la jornada del sábado minuto a minuto de lo que acontecía en los distintos partidos, con esta nueva forma de informar que hemos adoptado, que es a través de una de las de los avances técnicos, como es el Twitter. Se nos permite estar informando lo que desde distintas canchas nuestros compañeros y también obviamente la gente que informa a través del Twitter brinda de información, y nosotros la volcamos, y eso nos permite tener algo prácticamente novedoso en cuanto a la cobertura de las divisiones inferiores, que es el estar minuto a minuto contándoles las cosas que van ocurriendo. Lo hacemos también con el torneo de reserva, lo haremos con el torneo de juveniles B que comienza dentro de una semana, y también con fútbol infantil y con juveniles C y D que darán comienzo el día 15 de abril. Justamente también, si ustedes siguen la página, sabrán que respecto a este torneo, el de juveniles C y D, ha habido algunas novedades de importancia el último viernes, cuando en la reunión de AFA, en la reunión habitual de todos los viernes, se tomó la decisión tan esperada, por cierto, y tan dilatada, de incorporar al torneo de juveniles C y D al Club Argentino de Rosario, una institución centenaria que desde la década del 40, si no me equivoco, compite en los torneos oficiales de AFA, pero que nunca había tenido la chance de participar en los torneos de divisiones juveniles. Desde hace un tiempo la gente de Rosario viene pidiendo, viene con el requerimiento de incorporarse. Hubo muchas dudas, indudablemente, esto lo sabe todo el mundo, el tema económico fue el obstáculo principal, porque está claro que todos estaban de acuerdo en lo importante que será que Argentino de Rosario juegue en este torneo, y finalmente el viernes hubo votación, fue unánime, y Argentino de Rosario, el club Salaito, va a estar tomando parte del torneo de juveniles C y D. Tenemos en comunicación al presidente de la institución, al señor Daniel Mariatti, a quien saludamos. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, felicitarlo primeramente, porque sé que para ustedes es algo muy buscado y que ustedes sostienen le va a ser muy importante al club, ¿no? Por supuesto, para nosotros es un paso adelante muy importante. Nosotros hasta ahora, por limitaciones propias de nuestra institución, nunca habíamos podido competir con inferiores en AFA. Bueno, este año, a través de una recomposición institucional, logramos estar en condiciones de hacerlo, y bueno, hubo que dar una batalla para convencer a todos nuestros pares de la conveniencia de nuestra participación. Como, digamos, es sabido, todos los cambios generan algún temor, alguna desconfianza a no poder estar a la altura de esos cambios, pero bueno, creo que finalmente todo el mundo tomó conciencia de lo importante que era esto para todos, no solamente para nosotros. Por suerte, el próximo torneo va a contar con nuestra participación. Y digo, por suerte, no solo para nosotros, sino por suerte para toda la divisional C y D, que va, no nos cabe duda, a mejorar la competencia. Usted sabe, Mariatti, que con esto de las redes sociales, uno bifurca un poco lo que tiene que ver con la actividad principal de la página, y realmente el entusiasmo de los chicos de todos los clubes se nota, y se notaba ya desde antes, porque es una experiencia para muchos muy importante salir a competir al interior del país, y más aún a una plaza tan importante como es Rosario. Decíamos que el único problema que aparecía o que surgía en el horizonte era justamente el económico, pero bueno, aparentemente los clubes van a hacer un esfuerzo, ojalá que así sea, y Argentino va a estar tomando parte del torneo. ¿Con qué cuenta Argentino de Rosario en cuanto a infraestructura para afrontar este campeonato? Nosotros tenemos nuestro estadio principal, José Martín Olaeta, que es donde compite nuestro plantel superior, que hoy está jugando en la divisional D, pero que llegó a jugar en la red metropolitana. Es un estadio con todas las condiciones, la gente que ha viajado de la distinta división lo conoce, es muy bonito, está en condiciones de ser el marco propicio para un buen espectáculo. En caso que se superponga con nuestra primera división, nosotros tenemos un polideportivo, el polideportivo Néstor Kirchner, que son 17 hectáreas, donde hay 8 canchas, de las cuales una va a estar habilitada ahora como auxiliar, y hemos ya planificado el comienzo de las actividades en uno para acondicionar 4 canchas nuevas, de las cuales las 4 con riego, y de las cuales 2 tendrán iluminación, ¿no? Y esto te va a habilitarla con este servicio para que cuando el horario lo requiera poder estar en condiciones de competir en horario nocturno. Además, sabemos que ustedes vienen compitiendo, al igual que gran parte de los clubes rosarinos, en una liga, me refiero al fútbol juvenil, por supuesto, más que exigente y competitiva, justamente como es la Liga Rosarina. ¿Van a seguir tomando parte de la misma? Por supuesto, hay una liga muy... la Rosarina de Fútbol tiene un torneo muy competitivo, donde gran cantidad de clubes, donde participa Rosario Central, Newell's, y los clubes importantes de la ciudad. Nosotros tenemos 2 líneas completas allí, es decir, 2 primeras local, 2 divisiones juveniles de cuarta a novena, 2 juegos de décima y predécima, y 2 líneas completas del fútbol infantil o baby fútbol. Es decir, estas 2 líneas nosotros las mantenemos en competencia en la Rosarina, ¿no? Y estamos agregando una línea de inferiores para competir en AFA. Para nosotros, por eso era importante, porque era agregar una línea más, ¿no? Y a su vez mantener la competencia que nosotros tenemos. De estas 2 líneas, nosotros tenemos en inferiores una línea en la división A de la Rosarina y otra en la tercera división de esta liga. Para nosotros esto es un paso adelante, y en cuanto a las cuestiones económicas, obviamente, a nadie le resulta fácil. Todos sabemos que la obtención de recursos en nuestras regionales, en todo el ascenso, se hace muy difícil, que cada centavo cuenta, ¿no? Para participar los torneos de nuestra primera división, pero me parece que acá el desafío va mucho más allá, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con hacer una inversión, una pequeña inversión en nuestro semillero, una inversión, ¿no? En el futuro de nuestras divisionales. Me parece que ese es el esfuerzo que hay que hacer, está en esa dirección apuntado, y me parece que bien lo vale. Y como decíamos inicialmente, bueno, obviamente algunos tendrán dificultades, menos, pero yo creo que acá hay que intentar nivelar hacia arriba, hay que intentar mejorar la competencia, ¿no? Y jugamos al fútbol, y hoy jugar al fútbol tiene sus desafíos, tiene sus inconvenientes, y los viajes es uno de los ingredientes más bonitos, ¿no?, que tiene nuestro fútbol. Entonces, para los chicos de inferiores, ¿no?, el viajar a otra provincia, el viajar a otro lugar, tal como lo hacen los clubes de primera división que vienen a enfrentar a Newell's Central en nuestra ciudad, me parece que es no solo un desafío, sino que es un aliciente que, a mí no me cabe duda, va a facilitar la obtención de recursos en cada club para que esos viajes no sean un impedimento. Además, Mariatti, hay algo que es importante, habría que repasarlo, charlar con gente que tiene más años que uno en cuanto al fútbol juvenil, pero lo interesante es que ustedes van a empezar a competir con las 6 categorías. Habitualmente, cuando un equipo del interior ingresa, lo hace con las 3 más grandes, cuarta, quinta y sexta, y después, al año siguiente, se acoplan séptima, octava y novena. Acá da la sensación que, obviamente, en un esfuerzo que hacen ustedes, por primera vez un club del interior comienza a competir con las 6 divisiones, y eso creo que también habla del trabajo que ustedes vienen realizando en cuanto a preparar este ingreso a AFA, ¿no? Es así, nosotros estamos, si bien nosotros hicimos la solicitud formal en diciembre del año pasado, nosotros hacía tiempo veníamos trabajando en este proyecto, ahora estamos dando esfuerzo, porque uno de los reclamos que nosotros hacíamos era una decisión lo más pronto posible, porque a nosotros se nos achican los plazos para realizar el fichaje de todos los jugadores. Nosotros, los jugadores, por una decisión institucional, primero los fichamos en la Asociación Rosarina de Fútbol, ¿no?, y luego en AFA, para mantener la doble afiliación, ¿no? Entonces hay chicos que en algunas ocasiones van a poder competir en la liga local si no tienen competencia en AFA, y viceversa. Y a su vez, para nosotros, un punto importante, que es que hasta ahora nosotros podemos ampliar un cupo con 10 jugadores, ¿no?, juveniles, a nuestro plantel de primera división. Ahora podremos nutrirnos de los jugadores de inferiores, por eso para nosotros también un desafío importante en esta selección. Y nos parecía pertinente que si el desafío era que sea por todo, que sea completo, ingresar con las 6 categorías y obviamente tratar de competir de la mejor manera. Bueno, Daniel, nos alegramos sinceramente porque seguimos el torneo de juveniles CID, al igual que el resto de los campeonatos. Sabemos que esto le va a significar un avance de calidad en lo futbolístico, también una experiencia interesante. Aquí hay chicos, usted lo sabe, de muy escasos recursos, que quizás nunca ha podido conocer otra provincia. Estamos hablando además de una ciudad que es cuna de grandes futbolistas. Por tanto, deportivamente estamos seguros que esto va a ser un ingreso muy importante. Ojalá, repito, lo que las instituciones votaron el viernes se pueda plasmar en un torneo en el cual los clubes viajen a Rosario. Bueno, en definitiva, que se jueguen todos los partidos, porque esto no es cuestión de Rosario nada más. Se han dado torneos en los cuales la decepción de algunos clubes terminó por quitarle un poco de seriedad a esto. Ojalá que este año se cumpla. Sabemos que están todos con mucho entusiasmo. El 15 de abril comienza el torneo y ustedes serán protagonistas, así que reiterarle la felicitación. Bueno, agradecerles. Nosotros hemos seguido la información con vuestra página, que la hemos conocido a partir de ahora, y obviamente ya la tenemos como una fuente de información y de relación con las demás instituciones, ¿no?, a partir de nuestra participación en esta instancia. Y finalmente, reiterar un poco lo que planteamos en la última reunión en la Asociación del Fútbol Argentino, cuando decíamos que agradecemos a todos nuestros pares que hayan apoyado esto, pero el mejor agradecimiento va a ser facilitar y permitir una competencia deportiva de primer nivel. Y entendemos que esto no es otra cosa que los enunciados básicos del fútbol para todos. Al menos nosotros concebimos que el fútbol para todos es esto, es la competencia en todas las instancias y con todas las posibilidades. Y esto está en línea con lo que se pregunta. Bueno, hasta ahí. Me da la sensación que se interrumpió la comunicación con Daniel Mariatti, el presidente de la Argentina de Rosario. Vamos a estudios, verificamos bien si significa esto, el final de la comunicación, y seguimos porque hay mucho para informar todavía en esto que es Sábado Gol. Dame fútbol, quiero fútbol, pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Estudio jurídico de los doctores Piccinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudios jurídicos de los doctores Piccinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. Dame fútbol, quiero fútbol. Que en los otros juegos del mundo jamás te pasan una pelota. Ni una, mira que pido, pero ni una. Bueno, se interrumpió la comunicación con el presidente de Argentina de Rosario. De cualquier forma, la nota estaba terminando. Quedó claro cuál es la expectativa de esta institución rosarina y también las ganas que tenían y la estructura que aparentemente ofrecen entonces para poder participar de este torneo de juveniles CID. Por tanto, damos por terminada la nota con el saludo para el presidente de Argentina de Rosario. Y seguramente lo vamos a estar reanudando en breve. El 30, por cierto, se sortea el torneo y seguramente así estarán presentes para asistir a lo que va a ser el sorteo del programa de partidos del torneo de juveniles CID. Seguimos con lo que tiene que ver con el fútbol juvenil. Dijimos que en la jornada del domingo comenzó, en la jornada del sábado comenzó el torneo de juveniles A. Ustedes tienen todos los resultados en la página www.sabadogol.net. También tienen una sección que hemos inaugurado hoy, que es saldos y retazos, en la cual ustedes pueden enterarse de aquellas cuestiones, si se quiere, apostillas cuestiones significativas de que fue dejando la jornada del fútbol juvenil. También ya estamos subiendo algunos de los compactos de los partidos que hemos estado cubriendo, por ejemplo. Ya está en la página All Boys Argentinos, el partido de quinta división, un empate 1-1 que se jugó en el predio de la AFIP en Ciudad Evita, donde All Boys ha comenzado a jugar como local. Y también, obviamente, como decíamos, los resultados de esta primer jornada del torneo de juveniles A. También recién lo hemos terminado de subir, hace un ratito hemos armado la nota con un video que acompaña a la misma, reflejando el trabajo que se realiza en el Parque Sarmiento todos los días, durante la mañana y durante la tarde, con Guillermo García como entrenador del conjunto de jugadores libres. Desde el comienzo del trabajo de Sábado Gol, dejamos en claro que cubrimos por igual al club más humilde como al más poderoso del fútbol juvenil, hablando. Y creo que lo demostramos habitualmente, dándole la misma importancia a los clubes de juveniles C y D, o a los clubes, entre comillas, grandes de juveniles de la A. Bueno, y también nos acordamos siempre de aquellos chicos que no han tenido la suerte o que han tenido justamente algún desliz futbolístico y han quedado libres en los equipos en los que estaban jugando. Hay gente, mucha gente que trabaja con jugadores libres, pero tenemos el caso de Guillermo Villa, que trabaja todos los días en el Parque Sarmiento con mucha seriedad, con mucho esfuerzo. El otro día podíamos observar un trabajo que no tiene nada que envidiarle a los clubes que realmente compiten en el fútbol juvenil. Y bueno, sobre eso también acabamos de editar y de subir una nota a nuestra página. Bueno, el jueves fue día de sorteos en AFA. Hubo mucho trabajo, por cierto, para quienes componemos esto que es Sábado Gol, porque tuvimos dos sorteos en la misma tarde. El torneo de juveniles B, que comenzó sorteándose hacia las 18:45, y después vino el turno del fútbol infantil, el torneo que va a comenzar el 15 de abril y que se sorteó alrededor de las 19 horas. La semana que viene, entre sábado y domingo, se va a jugar la primera jornada de un torneo que va a ser realmente apasionante. Es el torneo de juveniles B, con la incorporación de los 5 equipos que hasta el año anterior jugaban en juveniles A, es decir, Platense, Chicago, Italiano, Los Andes y Almagro, con la participación de 4 equipos de juveniles C y D que van a empezar a jugar en la B, La Ferrer, Victoriano Arenas, Liniers, Argentino de Quilmes, que lo logran por haber sido los 4 equipos primeros en la general en juveniles C y D, y van a jugar por un año en la B. Pero la cuestión es que el domingo van a jugar La Madrid y Morón en la principal de Casuso. El sábado La Ferrer Temperley en La Ferrer Auxiliar número 1. El mismo día juegan perdón, Liniers y Defensores de Belgrano en Liniers Auxiliar. Villa San Carlos Barraca Central en la Auxiliar de Gimnasia, pegadito al estadio en 60 y 118. San Telmo frente al Magro, partidazo, Huracán Auxiliar número 3. Brown en Adrogué, también el sábado, frente a Flandria. En Villa Albertina, Los Andes va a recibir al debutante Victoriano Arenas. Bueno, en realidad, 2 debutantes. Los Andes, que vuelve a jugar a juveniles B, y Victoriano Arenas, que por primera vez lo va a realizar. El domingo, en el Colegio La Salle de San Martín, colegiales, Tristán Suárez. El sábado, Nueva Chicago Sportivo Italiano, Español Platense, Comunicaciones Argentino de Quilmes. Y el domingo, Armenio Acasuso en Ingeniero Maswich. Esto, cuarta, quinta y sexta. En séptima, octava y novena van a jugar el sábado, Morón, La Madrid, Temperley, La Ferrer, Defensores en el predio Los Cardales frente a Liniers, Almagro frente a San Telmo, todavía habrá que confirmar el estadio. Almagro tiene algunos problemas en encontrar un campo de juego para presentarse en divisiones inferiores. Victoriano Arenas en la Auxiliar de Lanús número 6 frente a Los Andes, Tristán Suárez Colegiales, Sportivo Italiano Chicago, Platense Social Español, Argentino de Quilmes Comunicaciones y Acasuso en la principal frente a Deportivo Armenio. El domingo, en tanto, Barraca Central frente a Villa San Carlos y Flandria en Jauregui frente a Brown de Adrogué. Esto es entonces lo que tiene que ver con la jornada inaugural del torneo de juveniles B, que va a comenzar, reiteramos, el próximo fin de semana. Decíamos también que se sorteó el torneo de fútbol infantil. Este campeonato va a estar comenzando el día 15 del mes de abril. Las zonas ustedes ya conocen desde hace bastante tiempo, y lo que se dio a conocer es el fixture de la primera parte del campeonato, que va a comenzar con la jornada número 1, que va a tener en la zona 1 a Berazategui frente a Temperley, Racing Gimnasia, Argentino de Quilmes Defensa y Justicia, Victoriano Arenas Cambaceres. En la zona 2, Dock Sud Brown, Estudiantes de La Plata Fundación Roleo, Los Andes La Ferrer y Arsenal frente a Talleres. En la zona 3, Italiano Argentinos, Morón Almagro, Midland Almirante Brown, All Boys Tristán Suárez. En la 4, San Telmo Barraca Central, Independiente Banfield, Defensores Estudiantes de Caseros, Liniers Comunicaciones. En la 5, Chicago Platense, Lanús Español, River Excursionistas, Atlanta Colegiales. La 6, La Madrid Ferrocarril Oeste, San Lorenzo Juventud Unida, debuta Juventud Unida nada menos que frente a San Lorenzo, Quilmes y Cruzeiro, Deportivo Merlo Cañuelas. Zona 7, Atlas, si es que se confirma la participación. El último miércoles se informó en AFA, o el representante de Atlas en AFA informó en la mesa de primera D que no van a presentar categorías juveniles o infantiles, pero tomó parte del sorteo de fútbol infantil porque todavía no hay una comunicación oficial hacia la Comisión de Fútbol Infantil de que Atlas no participe del torneo. Se juega, debuta frente a Boca. Luján Defensores del Chaco, Huracán Chacarita, Sportivo Barracas Flandria. La zona 8, Armenio Defensores Unidos, Fénix Vélez, San Miguel Dálmine, Acasuso frente a Tigre. Bueno, ese es el panorama. Creo que hemos recorrido rápidamente todos los campeonatos. Juveniles A, dijimos, comenzó. Ustedes tienen en la página toda la información y las apostillas que dejó esta jornada. Lo seguiremos teniendo durante toda la semana. Juveniles B se larga el sábado, mucha expectativa, partidos muy interesantes para un torneo de 23 jornadas que promete ser apasionante, Juveniles C y D siguen esperando, se siguen jugando amistosos. Tuvimos la palabra de la gente de Argentino de Rosario, participación confirmada, el torneo comienza el 15 de abril, y fútbol infantil también sabemos cómo se va a jugar, sabemos que comienza el 15 de abril, y habrá que esperar entonces un poquito menos de un mes para que comience a rodar la pelota en el fútbol de los más chiquitos. Y habrá que esperar 7 días para que otra vez en la M1480 nos encontremos a charlar de lo que hacemos a cada momento en nuestra página www.sabadogol.net, que es el fútbol juvenil e infantil. Aquí en este breve espacio de 30 minutos los domingos tratamos de complementar lo que habitualmente y diariamente hacemos en la página. Nos reencontramos el domingo. Han sido muy amables, gracias, hasta entonces. AM 1480, sensaciones, apuntando alto.